Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Calorcito de Miami, llama a tus amis si sabes que hoy se pica. Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Calorcito de Miami, llama a tus amis si sabes que hoy se pica. La playita, esa es su zona, es la reina tomándose una que otra corona. Bonita, el gym no la necesita, porque va hasta abajo y no se agita. Va pa' abajo, pa' el carajo, la buena vibra me trajo. Suena interesante, pegarme al parlante, todo encajo, si me trajo, quiere que tomemos atajo. Ay, en un instante, me gusta bastante. Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Calorcito de Miami, llama a tus amis, sabes que hoy se pica. Dije hola, mientras escuchaba el ruido de las olas. Yo estaba solo y ella estaba sola.